Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. ¿Qué? Estamos la maldad y yo en un minicast. Otro minicast, eso que tanto les gusta. Y si no se chingan, ya lo bajaron y lo oyen. Sí, que no me pinches chinguen. O mamen la verga. Sí, bueno, y nada más como mini trash tal de este minicast. Ah, qué preverenda chinga configurar una pinche chingadera para grabar audio, no mames. Sí, tu compu se puso bien pendeja, sí. O sea, no mames, tengo una compu que me jacto de que está chingona. O sea, tal vez es su pinche chamba. Tiene una tarjeta de sonido aparte chingona. Tiene un putero de hoyos, cabrón. Más pinches hoyos que un queso. Y no quiso grabar con mi madre, el pinche audio. Con mi madre, Le valió verga nuestros pinches sentimientos. Pero nos troleó bien feo porque en un momento sí estaba grabando el audio bonito. Y dijimos, ah, nomás vamos a moverle aquí para que grabe más bonito. Y le valió verga. Dijo, no, ya no. Si no era cuando yo quise, nunca va a ser. Sí, ya, huevo. Pinche chingadera me caga. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar en este pequeño minicast? Bueno, pero como saben, entre tantas pinches chingaderas que nos gustan, pues ahorita ha habido mucha información desde... ¿Qué? ¿Finales del año pasado? No, desde este año, ¿no? Este año, sí. Del inminente Street Fighter 5. ¡Ah, huevo! Y como la Valladolid y yo somos fan from hell de los juegos de peleas. Sí, a huevo. Y Street Fighter 5 es el juego de peleas por excelencia. Sí, a huevo. Bueno, sí. Aparte, Street Fighter, la saga en general, es sí. De peleas por excelencia. Sí, no mames. Sí, o sea... Básicamente él inventó el pedo. Él inventó ese desmadre, y todos le copian de una o de otra manera. Sí, exactamente. Y bueno, la quinta parte se antoja muy chingoncita, la verdad se antoja muy cabrón el pinche juego. Sí, gráficamente se ve bien bastardo. Y además también se ve que dentro del gameplay se ve interesante, se ve como... Al menos a mí me parece que se ve más dinámico que el Street Fighter 4. Sí. Entonces me siento que se podría parecer al incomprendido Street Fighter Cross Tekken, que es como un Street Fighter 4 más rápido y que para mí es... La pinche perfección en juegos de pelea. Sí, a mí sí me latió mucho el Street Fighter Cross Tekken, no sé por qué tuvo tan mala pinche... Yo tampoco me lo explico, reseña, ¿eh? ¿No? Así como que decías, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Ajá, o sea, ajá. Hasta la fecha, si les... Yo la verdad no estoy seguro qué fue lo que no les gustó a los pro players de Street Fighter Cross Tekken. No tengo idea. Ajá, ya, pinches pro players. Ajá, son bien mamones. Ajá, y al público en general, igual así como que dijeron, ya ves ahí... Doctor Hill, que también juega mucho con los otros juegos de peleas, tampoco le latió mucho. Bueno, como dicen, lo compró porque se compró, creo, la edición de Street Fighter 25 aniversario. Ajá. Y viene al juego y no lo ha, ni siquiera lo ha abierto, dice que todavía tiene su celofán. Ya. Ajá, la Logan y su cuate, su carnal, el Kiryu, igual, ahí lo tienen y no les gustó. No, se trataba porque les pusimos en su madre esa vez, ¿no? Ah, porque somos pinches invencibles, cabrón, ese pinche juego. Qué chingón. Bueno, pero entonces ahorita estábamos debatiendo de qué monos queremos ver de regreso en Street Fighter 5. Ah, huevo, dijimos, hay que grabar un minicast, ¿por qué no? Sí, a huevo. Entonces... Pues, mira, como ya sabemos, ahorita ya fueron anunciados Ryu, Chun-Li, Bison, Kami, Ken y Birdy. Sí. Ajá, ok. Entonces, bueno, obviamente Street Fighter es lo que estábamos igual medio debatiendo el otro día en el podcast. Ajá. Que dices, bueno, pero pues qué onda, ¿no? O sea, es Street Fighter y pues ya la gente dice, pues Ryu y Ken, pues, es obvio que salieran. Pues sí, güey, pero luego cuando no los ponen, se quejan. Ajá. Así de, ¿por qué no pusieron a Ryu y Ken? O sea, pinches fans nunca estamos contentos. Porque... Nunca pinches vamos a estar contentos. No, o sea, y yo en lo particular, pues me late, o sea, pues quiero ver cómo está el juego, se ve chingón, y yo soy feliz que salga Ryu y Ken y Chun-Li, porque yo soy fan, la mera pinches neta y Kami. Son los fucking clásicos, ¿no? O sea, ya no puedes... Sí, exactamente. O sea, cuando pasa en King of Fighters, otros, la gente ni dice nada. Ahí sí. Como que de King of Fighters es como mucho más recurrente la rotación, ¿no? Ajá. Y es muy propio. Pero siempre sale el Yori y el Kyo, ¿no? Y la gente no se pinches queja. Se quejaron en el 99 porque ahí eran secretos. Ah, sí. Ahí no salían así de ¿dónde está Yori y Kyo? Sí, ahí está, ¿no? Lo que te digo, ¿no? Salen y se quejan, ¿no? Salen y también se quejan. Dices, puta madre, ¿ustedes qué quieren, no? Exacto. Ay, siempre los mismos monos. Ajá. Ay, no están mis monos clásicos. Ah, chingar a su madre. Ajá, exactamente. Entonces, pues no sé, a mí sí me late, entonces de momento, pues vamos a empezar con decir qué monos queremos. ¿Qué hacemos? ¿Mencionamos los que nos vengan a la mente de nuestro corazón o hacemos como un top 5 cada quien, algo así? Pues sí, un top 5, ¿no? Yo creo que un top 5 de cada quien, de qué es lo que mejor, qué es lo que más nos gustaría ver. Cabe aclarar que también hay rumores de Urien y Alex de Street Fighter 3 y de sí. Karin y Armaika, ¿no? De Street Fighter Alpha 3. Y que el Street Fighter Alpha 3, yo no he visto mucho gameplay profesional. Así de torneos y eso, pero fue un juego muy querido por la gente, por sus propios méritos, porque es un pinche juegazo, ¿no? Ajá, por los fans de la saga. Bueno, yo sí recuerdo que jugaba un chingo esa madre. Ajá, yo lo jugué muy tarde, aunque ya tenía el Play 3, el Play 1, ya bien puesto. Pero sí siento que no fue mucho el que jugué como pinche poseído, fue el Alpha 2. Ajá. Que también lo tuve en Play y en Super Nintendo. Ese juego lo jugaste su puta madre. Fíjate que a mí me pasó al revés, porque el Alpha 2... Y el Alpha 1 los jugaba en arcade. Ajá. Y el Alpha 3 fue el que tuve en Play. En mi Play 1. Y era el que jugaba como puto enfermo. Qué chingón estaba el Alpha 3, ¿no? Sí. Y Karin y Mika tienen eso, ¿no? Como que son muy queridas por la fanaticada. Y por eso, por ejemplo, salen mucho en los cómics de Udon y esas madres, ¿no? Seguido salen esos cabrones. Sí, exactamente. Ahora, pues tomemos en cuenta que Udon no está en pleitos ni mucho menos con Capcom, así que es posible que salgan personajes de Udon. Tampoco hay, también recordemos que los de Street Fighter Cubitos, EX, pues eso sí, ya los derechos ya no le pertenecen a Capcom, así que cualquiera de esos monos como Skullmania. Sí, creo que era el único rescatable. Ajá, o sea, pues, no, o sea, yo creo que pedirlos no sería algo factible, ¿no? No, valdría madre. Pero de los otros juegos, sí. Especialmente yo creo que Street Fighter 3, que es donde hay muchos olvidados. Ajá. Pero también queridos. Sí. Pues ahí está, ¿no? Pinches monos, que regresen. Sí, a ver, me empiezas a mandar. A ver, entonces, ¿qué vamos? ¿Uno y uno? Uno y uno. Va, ay, cabrón, pues yo soy muy fan, entonces el primero va a ser bien obvio. Yo quiero que regrese Makoto. Ya, se acabó el podcast, vamos a la china. No mames. Y yo siento que funcionaría además porque su estilo es muy particular, ¿no? Es así de, mira, es una karateka que no avienta bolitas de fuego. Y la monita tiene también su fanaticada, tampoco tan choncha, pero lo suficiente como para que regresara al Street Fighter 4. Sí, claro. Y si fuera querido, o sea, si fuera un mundo que no dijeran abiertamente, ah, es una mierda como el Hakan, que la neta el Hakan dicen, no mames, ¿para qué hicieron eso? Sí, de verdad. No gustó tanto, el Hakan no gustó tanto. Creo que la única persona que conozco que le gustó es a tu carnal. Sí. Ajá, pero dices, ay, ese güey qué, ¿no? Ajá. Y la Makoto, sin embargo, pareció y se ganó su respeto. De, sí, es una buena mona, sí, es una mona, difícil de usar, pero pelea chido si la manejas, ¿no? Sí, claro, o sea, yo realmente voy a ser sincero, o sea, yo agarro a Makoto y es así como de, ¿qué pedo, pinche vieja lenta? No le entiendo, ¿no? O sea, yo no le entiendo, aparte me caga mucho porque me recuerda a Kanetendo. Que además es un homenaje a Kanetendo, ¿no? Ajá, entonces a mí me caga Kane, ¿no? Pero así la maldad lo usa con una pinche especialidad que dices, ¿qué? ¿A poco esa pinche monta fea puede hacer todo eso? Y dices, ah, no, está cabrón. La pelea bien bonita, la Makoto. Sí. Esa es mi mona, ¿no? Tu mona, sí, la most price, ¿no? Y que el que le vuelvan a poner su trajito de colegial. Ah, sí, porque el que le pusieron de... Es que el trajecito original ya de por sí no es tan atractivo. O sea, no. Es un karategi súper inflado. Y sus otros trajes alternos estaban para el perro, güey. Uno que salía de granjera. El de granjera parecía güey. Ajá, y luego no me acuerdo qué otro sacaron que igual estaba feo. Pero el de colegial le dieron en la clave, porque se ve que es medio marimacho, pero también se ve así como bonita, ¿no? Y que sí, claro. Está medio sabroso. Sí, a pesar de que hable feo y diga, ¡canchen, canchen! ¡Canchen, chorina! Sí, canchen, concha. Sí, es dialecto del sur, es de YouTube. Bueno. Pero bueno, a ver, yo creo que entonces, híjole, tengo muchos monos que me gustan un chingo de Street Fighter. Y va a sonar cagado porque a pesar de que varios monos de esos han así que ha estado por años. Uh-huh. Creo que mi primer mono que voy a elegir sí va a ser la Yuri. ¡No mames! La Yuri está bien chingona, güey. ¡Tu pinche mono overpower! ¡Pinche mono que le pones la madre a la maldad! ¡Es que está lleno overpower! ¡No, overpower el pinche Blackie todos lo sabemos! ¿No será que el Blanca sufre de lo mismo que la Makoto? Que no damos un peso por él, pero cuando agarra el Dr. Hill nos pone una retroputiza. No, te lo voy a poner así. No, sí, el Dr. Hill juega bien con él, eso no lo voy a negar. Pero te lo voy a poner así, neta, el Blanca yo sí lo siento overpowered. De que lo pinches, agarras tantito y ya, o sea, no hay bronca, o sea, pinches golpes, conterían todo. Y dices, ¿qué pedo? Pues yo, y te lo digo porque yo he estado jugando luego en línea. Ajá. Y yo no soy bueno jugando con Blanca, pero luego digo, ¡ah, no mames, gané! Por usar a Blanca. Por usar a Blanca, así de, ah, pues, no sé, a mí sí se me hace que está medio overpower el Blanca. Por obvias razones de que es el personaje favorito de... El Lucinelli. Ajá. Bueno, que dijo que iban a presentar un personaje en el Brasil Game Show. Ajá. Y antes presentó el escenario de Brasil. Y hizo el video vestido de Blanca, ¿no? Ajá. Entonces dice, como que ya se hace una idea quién va a ser el nuevo mono, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, fucking Blanca, ¿no? Entonces, yo, nada, para mí, yo la Yuri. Me gustó mucho por el personaje... en cuestión de que, como sabemos, para los que seguimos la historia, el Sagat dejó de ser uno de los cuatro señores de Shodaru. Cabrón. Ajá, entonces esta vieja sale como de una, como una... ¿Cómo se le llama? Bueno, una... ¿División? Ajá, de la organización de Set. Ajá, el Sin. Ajá, de Sin. Sale como una de sus capitanes o algo así. Y posteriormente, pues ves que tiene acá unas como rencillas cagadas con el Bison. Pero a la vez, igual como que se usan el uno al otro para conseguir fines. En Street Fighter Cross Tekken hacen equipo, ¿no? Ajá. Entonces siento que es una villana chida. O sea, es una parte femenina maligna que le faltaba a Street Fighter. Porque faltaba todo... una morra mala. Ajá, porque todos eran güeyes, ¿no? O sea, todos los malos eran güeyes. Siempre han sido güeyes. El Gil era hombre. El Urien era hombre, el Bison es hombre, los señores de Shadow todos son hombres. Entonces yo siento que Yuri está chingona y se me late su actitud de pinche loca psicópata. La Harley Quinn de Street Fighter. Ándale, esa sería mi opinión. Ah, no mames, ah, tu pinche mona. Esa está igual que la tuya, pinche concha. De Canten Jordi. Nos odiamos nuestros pinches monos. Sí. No mames. Los odiamos porque los usamos con puro estilo. Sí. Yo por ahí, por ejemplo, podría, no sé, quizás decir a Dalsim, pero sé que lo más seguro es que regrese, ¿no? O sea, tiene un estilo muy característico y es de los monos clásicos, ¿no? Entonces, si nos vamos así a cosas como más oscuras. Ajá, nuestra wishlist, esta es como nuestra wishlist. Esta es nuestra wishlist, la verdad yo quisiera ver regresar a ese hijo bastardo de Dalsim con Zangief, al pinche Necro, y no a este pendejo. Ah, este está más vergas. No, la neta no. El Necro en el Street Fighter 3 era un personaje que se me hacía bien atractivo, tanto desde el diseño como el gameplay, que era, ajá, un poquito entre Dalsim, era un poquito de Dalsim, un poquito de Zangief, un poquito de Blanca. Estaba bien pinche raro. Ajá. Pero, no mames, me gustaba un chingo cómo peleaba ese cabrón. Entonces, honestamente, yo siento que tiene que aportarte en un estilo muy curioso. Y pues a mí me encantaría ver que regrese ese güey, por supuesto. Sí, ese güey está chido para empezar desde el nombre, ¿no? O sea, desde el nombre ya, o sea, el güey es... ¿Qué pendejo? Es cabrón, cabrón, chingón. Ah, estás bien, man. No, aparte el diseño estaba bien y le daba también un nuevo aire a Street Fighter, porque el personaje te decía que era un experimento, ¿no? Uh-huh. O sea, el güey no era un pinche humano que volvieron así, o sea, un pinche mono de probeta. Ajá. Uh-huh. Entonces estaba chido, le daba como esa nueva parte oscura al juego. Ajá. De que también en ese universo hacen experimentos cabrones. Sí, mal pedo. Ajá, entonces está chido. Yo creo que el Necro podría traer una buena... También incluso hasta brillo a la historia en el aspecto de continuar con esa parte, ¿no? De experimentos en humanos y genéticos y acá chingones. Porque ya ves que también estaba el 13, ¿se llamaba? El 13, que era ya como la versión chida, ¿no? Ajá, mejorada. Ajá. Habrá que ver, porque también... Mucha gente va a decir, güey, las pinches historias las hacen con las patas. ¡Sí! Pero la verdad, también ya sufrieron mucho del síndrome de Star Wars de, todo va a pasar entre el episodio 3 y 4. Ajá. Aquí todo va a pasar entre el Street Fighter 2 y el 3. Ajá. Entonces, eso me chocó mucho del Street Fighter 4. Y pues la verdad, espero que ahora sí ya continúe la historia, que ya diga, ¿sabes qué? Esto ya es después del 3. Por ahí anda el Gil, Bison regresó, te justificarías, ¿no? Ajá, sí, hasta tiene canitas y todo el pedo. Ajá, entonces ojalá, ¿no? Y podemos ver a más monos por eso. Sí, yo creo que otro de los personajes que yo entonces elegiría sería de Street Fighter 3 a Oro. ¡Ay, el pinche Oro! ¡El Oro está bien chingón! O sea, el legendario maestro de artes marciales que tiene que esconder un brazo porque es tan poderoso que si usa los dos podría destruir a su oponente. Ah, eso es mamón, pero era el personaje que estaba... Estaba bastante cotorro, me gustaba mucho. tiene buen diseño y es bien pinche difícil de usar el cabrón. Ajá. No tiene puto rango. No, no, no, no tiene un rango de la chingada, pero tiene poderes muy, muy ingeniosos, pues, que te ayudan mucho. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ese que te agarraba con su brazo y pa, pa, pa, pa, pa, te azotaba por todos lados. Y dices, ay, no, está bien cabrón este güey. Y no sé, como personaje se me hacía bastante curioso y divertido. Ajá, estaba interesante, ¿no? Un güey así súper ruquito, envuelto en una pinche sábana, ¿no? Ajá, y, y básicamente decías, ah, no mames, el Gouken está mamón, pero este güey dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, no, no, no, no mames. Ajá. Está cabrón. Incluso podría haber así como una mancuernilla por ahí entre Gouken y Oro. Y Oro, ¿no? Ajá, digo, ahora que sabemos que el Gouken no está muerto. Ajá. Ajá. No mames, pinche Oro, qué cabrón, qué cabrón. Sí. Regresando, no mames, que casi todos Street Fighter 3, yo siento que ahí tenían, hay un chingo de personajes carismáticos, divertidos, y que creo que su gran falta es precisamente que no interactuaron con los personajes clásicos, ¿no? Se quedaron como en su mundito, excepto pues los que regresaron en Street Fighter 4. Ajá. A la verdad, a mí me cayó muy bien el Gil como jefe, se me hacía bien interesante, y yo quiero ver que Gil regrese. Como personaje jugable. Como personaje jugable, o bueno, o como jefe incluso, aunque no creo porque siempre te ponen jefes nuevos, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, ¿qué tan cabrón estaría? No sé, esta es una idea. Capcom, sé que tienes micrófonos aquí. Ahí está, mira. Historia, después de Street Fighter 3, ya se chingaron a los Illuminati, o sea, al Gil. Ajá. Ya se chingaron a Bison, o sea, ya valió madre. Llega un nuevo malo más malo. Y a los de Sin. Ajá, y a los de Sin. Llega un malo más malo. Mamá. Y entonces estos güeyes regresan, Bison y Gil. No que unan fuerzas, porque eso sería muy Mortal Kombat. Pero así de, estás pendejo, yo soy el malo aquí. Y te quieren echar chingadazos, ¿no? Entonces que regrese Gil, ¿no? Así de, ¡ah, oh, pendejo, cryokinesis! Y el Bison, ¡no, el Psycho Driver! Ajá. Yo quiero ver a Gil de regreso. Yo quiero ver ese cabrón de regreso. Es lo más divertido del pinche mundo. Sí, fíjate que sí me gustaba el Gil como personaje original. ¿Sabes qué es lo único que me molestó de un poco del Gil? Y no es tanto del personaje, sino de que usaron su diseño de personaje para hacer a Lurien, que era una copia. Uh-huh. Y luego posteriormente al Zed en el Street Fighter 4. Ah, que tiene muchos movimientos y no explicaron bien cuál es la relación que tienen, ¿no? Exactamente, entonces a lo mejor podrían hacer como esa explicación ahorita en el 5. Uh-huh. Que a lo mejor el... ¿Sabes qué estaría...? Capcom, ya sé que tienes micrófono, si nos estás escuchando. Sería así como de, ya ves que Seth siempre estaba buscando como el cuerpo perfecto. Y verga, lo encontré y me volví el Gil, ¿no? Podría ser, hay muchas cosas raras, ¿no? Ajá, ajá. ¿Por qué, por ejemplo, el pendejo del Charlie ahorita que ya es Frankenstein, ajá, tiene su tercer ojo igualito al que tiene Urien, por ejemplo? Sí. En los otros Street Fighters, ¿no? ¿Cuál es la pinche relación ahí? Sí, sí, sí. Puto misterio chingón. Ah, weón. No mames. Bueno, otro... ese era mi tercer mono, el Gil. Pues mi tercer mono sí va a ser Karin. Ah, huevo, Karin Kansuki. Karin Kansuki, porque la neta yo sí soy bien pinche fan de Karin y de Sakura. Y me relatea un chingo jugar con esas dos monas. Y desde el Street Fighter Alpha 3 que ya no aparece, salvo en el... en el Cross Tekken. En el, no es cierto, en el... Namco Cross Capcom, ahí apareció. Y salió también en... si no mal recuerdo, en este juego de peleas de Capcom que estaba muy pinche feito y que todo el mundo dijo, vete a la verga, que... Fighting Evolution, ahí también salió. Creo que sí, ¿no? Salió entre los monos del Alpha. Del Alpha, exactamente. Entonces, creo que ya es hora de ver una nueva Karin con nuevos movimientos y eso. Y hay una muy buena mancuerna. De hecho, ¿sabes qué es lo que a mí sí se me hizo muy gracioso? Que no hicieran. Que en el Street Fighter Cross Tekken no metieran a Karin con Sakura en un solo equipo. Tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y ajá, y su pinche reta contra ella sería la de Lily y Asuka. Kazama, porque... pues nomás básicamente son Asuka, Kazama y Lilith son la Sakura y Karin de Tekken. Sí, son la misma mamada, ¿no? Ajá, exactamente. Y no, lo juntaron con Blanca. Ajá, lo cual no tenía pues mucho sentido realmente. No, hay cada equipo ahí que sí estaban de... Ajá. Yo también hubiera votado por la idea que tuviste de bajar un equipo que sean Tekken Street Fighter, ¿no? Ajá. O sea, hubiera tenido como mucho más sentido de... ah, no mames, Lena pues va a ser equipo con Christy, güey. Con Christy. No... Christy con Lebulon y Elena con Dudley, ¿no? Sí. Ajá, y hubiera también tenido sentido. O sea, el equipo de Chun-Li, Kami tiene sentido porque sabes que sí trabajan mucho en el desmadre de Street Fighter, ¿no? En sí, sus misiones. Pero hubiera estado cotorro mejor a Chun-Li con Lee Bulldog. Porque los dos son policías, ¿no? Y son chinos, ¿no? Ajá, sí, de, ah, te vamos a poner con un nuevo compañero. ¿Quién? Lee Bulldog. Ajá, o sea, había estado cotorro, ¿no? Y pones, no sé, a Kemi con Dudley, porque son británicos. No, pero bueno, podrías poner a Kemi con, por ejemplo, con Nina. Aunque Nina es mala y aquí Kemi ya es buena. Ah, bueno, sí, ajá. Bueno, o sea, que le puedes encontrar así como algo chingón, uh-huh. O sea, si no habría broncas, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cuál era tu siguiente mono? ¿Sería el tercero o cuarto? Ese fue mi tercero, vas tú. Ah, sí, la Karin Kansuki. Sí, la Karin Kansuki. Ay, cabrón, otro mono que, no mames, me pinches gustaría ver, pues va a sonar medio jalado, pero tiene algo que ver con lo que me estaba contando ayer el Dr. Hill de otras cosas, y todo, y dije, ah, cabrón, si no van a tener su propio juego, pues un crossover no estaría mal. Entonces, como, por ejemplo, Street Fighter, pues le ha dado la bienvenida a personajes, por ejemplo, de Final Fight, y se han integrado muy bien los universos y todo, pues sonará raro, pero me gustaría ver, ahí va a estar medio en vivo, ¿no? A Batsu o a Kyosuke de Rival Schools. Que salieran de invitados, ya mayorcitos, entrando a los putazos. Ayer me puse a pensar en eso y dije, ah, chingue, eso me gustaría. Que me tiran del Rival, por ejemplo, así de, no vemos que vaya a haber secuela, pues pónganlos aquí, ¿no? Así de invitados. Úsenlos, ¿no? Oye, no mames, ese güey, pues es el Batsu del Rival Schools, ¿no? Ya está más crecidito, y va a entrarle aquí a los putazos. Al Kyosuke, que tenía un estilo de pelea un poquito más original. Ajá. Eso me gustaría. Básicamente lo podría poner así como algún mono de Rival invitado. Sí. Sí, la neta estaría súper genial. No mames, los monos de Rival eran bien chicos. Sí, no, porque Rival School es uno de esos juegos que fue de nicho para varios jugadores. La neta, a mí me encantaba Rival School. Y voy a ser sincero, ¿no? Yo cuando vi la maqueta de Rival School y dije, ah, bueno, otro juego de peleas, ¿no? En ese tiempo había como 1,000,000,000 de juegos de peleas. Y decías, ah, sí, otro juego de peleas. Ah, mira, es de Capcom. Ah, mira, sale Sakura. Ah, mira, pues le voy a echar la moneda. Y ya decías, ah, mira, este monta chino. Y de pronto eras pinche fanfronja de Rival School. No mames, así pero sí, no mames, no sé por qué no ha sacado otros. Luego pinches japos tienen unos. Y se me hace raro porque además Rival Schools, pues es tan japonés como se puede, ¿no? O sea, ajá. Los estereotipos de la escuela que pelean, o sea, se me hacen un éxito. Asegurado, ¿por qué no? Sí, porque no hubo más Rival Schools, ¿no? ¿Quién sabe? Yo también había oído por ahí el rumor de que Rival School realmente en Japón no había sido tan gustado. Y dices, ¿cómo? O sea, no les gustó algo así, pero sí les gusta luego otras cosas muy cagadas, como, no sé, la copia treceava de Pokémon que se llama Kakamon o algo así. Dices, no mames, próxima versión de Pokémon Popó y Pokémon Pipí. Ajá. Así de, no, pues chido, ¿no? Porque ya llevo como 1,000 Pokémones, pero los sapos no se cansan de eso. Sí, no mames, ¿no? Ajá, o de sus juegos de citas o cosas así. Sí, que les encantan esos mamás. ¿Qué pasa con Rebel Schools? Pues, yo quiero monos de Rebel Schools de invitados. A huevo. Llama rucos y que le entren a los putas. A huevo, estaría chingón. ¿Y qué otro pinche mono yo quiero? Pues ya, sí, hablando de esta otra franquicia, ¿sí eso? Ajá. Fíjate que, ¿sabes quién me gustaría? Igual así como ya dándole rienda suelta a la imaginación. Así, pinche locura. Ajá, ya ves que está, como dijiste, ¿no? Ya ves que Final Fight, pues, ya sabemos que se pasa en el mismo universo que Street Fighter, uh-huh. Que Rival School. Sí, sí, sí. Entonces, de Final Fight, esta mona que salía en el Final Fight 3, que era una policía, una abuelilla de cabello cortito. Ah, sí, estaba chido el diseño. Ajá, se me olvidó cómo se llama en este preciso momento. Uh-huh. Esa mona me gustaba, me encantaba jugar con ella en este pinche uh-huh. Final Fight 3. Entonces, realmente yo la metería ahí. Que le entre a los chingados. Que le mete ahí, huevo. Al pinche Street Fighter. Sí, digo, ya está el Cody, ya está el Guy, ya está el Ron. Rolento. Hugo. Está Poison. Hay un chinguero de monos. Maki estaba en los Capcom NK y luego apareció en el Alpha 3, la última versión que solo salió para PS Vita. Ajá, salió en ella. Entonces, sí, yo digo que esa mona. Creo que se llamaba Sharon Stone. No, se llamaba Elena también. Uy, entonces ya hay una bronca. Elena versus Elena. Pero no, ajá, no estoy seguro, pero sí, o sea, yo, esa mona está súper chingona. Aunque no creo que regrese la otra Elena, la de Street Fighter 3. Bueno, ¿quién sabe? Yo sí soy fan. Tiene lo suyo, es muy divertida de jugar, ¿eh? O sea, sí no voy a negar que también tiene un estilo muy curioso. Y sí es divertido, o sea, no me cae mal, solamente se me hace un poquito X la mona. Y ya. Va. Y es una cuestión. ¿Cuál sería tu quinto mono? Mi quinto mono, el último mono. Fue un güey que ya tuvo su debut, pero siento que no tuvo el recibimiento necesario. Entonces la veo difícil, pero a mí sí me gustaría que regresara. Y es el fuerte. Porque pues, es un personaje cagado. Lograron ya hacer bien como que el estereotipo de luchador libre. La neta, no soy muy fan de su historia conjunto de... Ah, y aparte es chef. Porque todo necesita su motivo, ¿no? Entonces digo, ya no va a viajar para ver qué comen los mejores luchadores. Y dices, ok, o sea, tiene algo de sentido, aunque a mí se me hace como un poco forzado. Ajá. Pero el personaje en sí se me hacía bien atractivo, el sistema de pelea que tenía estaba muy interesante, y sabiéndolo usar era un castroso de mierda. Ajá. Entonces a mí me gustaría mucho que regresara el fuerte. Ese güey yo sí quiero que regrese, ese cabrón. A huevo. Y que no salgan con una mamada de perdió la máscara en una pelea, así que ahora pelea así... Como ajá, pinche gringo. Ahí sí ya la cagaría, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pero no tiene que traer la máscara. Tiene que traer la fucking máscara puesta. Yo quisiera que el fuerte regrese. Sí, te lo creería todavía de... Ah, si es un traje donde no trae la máscara. Va, un traje alterno. Ajá. Pero así, en general, con su máscara. Yo quiero ver el fuerte de regreso. Chinga su máscara. Es mi quinto mono. Pues yo creo que mi quinto mono... Ay, jole. Mira, no voy a decir a Sakura... Porque estoy básicamente seguro que va a salir. Porque es de los monos más queridos de Street Fighter. Con un chinguero de fans. Pues sí. Ajá. Así que la que voy a decir es a Rose. Ah, la Rose, no mames, sí, la Rose. La Rose, porque a mí me encantaba. O sea, ya ves que era de los monos que usaba mucho. Era Sakura, Rose. Que hay, bueno, casi pura pinche vieja, ¿no? Yo, no mames, sí. Y Ryu. Pura vieja y Ryu. Entonces, Sí, la Rose me encanta. Además es un personaje bastante atractivo, chingón. Sí, no mames, se parece a Mónica Bellucci. Sí, a huevo, y tiene tetas grandes y todo el pedo. Que curiosamente, a mí me gustó mucho en el Alpha. En el Street Fighter 4 ya no la gustó mucho, como que se me hizo un poquito aburrida, pero se le quiere mucho. Así diciendo, la Rose, ¿no? Sí, no, a mí sí, la Rose, yo pondría la Rose, porque no me gustaría que la sacaran. No, ojalá regrese, la neta. Tenía carisma y tiene además buen peso en la historia, ¿no? La Rose tiene ahí mucho que hacer. En esos desmadres, entonces, pues ¿por qué chingados, no? Estaría bien buen pedo, ¿no? A huevo. Ya vimos regresos imposibles como el puto Charlie, ¿no? Como que, el Charlie. Que ya se murió un chingo de veces, ¿no? Y sigue la mata dando, digo. Por algo hasta ese pinche cómic que va a sacar Udon se llama Las Muchas Muertes de... ¿De Charlie? De Charlie Dash. Ajá. ¿Cuántas veces te vas a morir, cabrón? Es como el Krillin, cabrón. Es como el Krillin. Sí, no mames. Y bueno, también ya vimos el regreso de Beardy, que... A mí siempre me ha caído muy gordo Beardy. Yo realmente nunca lo usaba. O sea, lo usaba para cuando... Ah, sí, ya lo acabé con Beardy para ver su historia. Fin, para de contar. A mí me cae gordo en el sentido de que cuando peleas contra él es castroso. Ay, es bastante castroso. En cuestión del diseño siempre se me ha hecho atractivo porque es bien pinche raro. Y ahorita que lo volvieron gordo, curiosamente me gustó más. Ja. Entonces hasta dije, no mames, sí se me antoja jugar con el Beardy. ¿Sí? Se ve bien pinche fumado. Y ahora sí ya se me hace como... Como con un poquito más de personalidad que quizá le faltaba nomás un cachito. Ándale. Pero... Sí, está chingón. Se ve chingón, pinche Beardy. ¿Sabes qué? O sea, ¿sabes qué personajes no me gustaría ver en este Street Fighter? Los personajes que no queremos que vuelvan. Sí, los personajes que yo digo que serían innecesarios. Uh-huh. Digo, tomando en cuenta que me gustaría más tener un roster diferente, ya con este motivo de que dijeron de que Ken va a pelear muy diferente a Ryu. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues sería para mí medio estúpido que dijeran, ah, sí, pero vamos a meter a todos los demás chotos, ¿no? No mames, Dan ya no tiene cabida. No, Dan ya no, la neta ya Sean, no. Sean, yo creo que tampoco. No, Sean menos. La neta, yo tampoco pondría a Akuma, pero sé que lo van a poner porque también toda la gente mama a Akuma. Ajá, de hecho, ahorita cuando salió el último tráiler de Ken y que se ve por ahí un peleador misterioso, que se antoja que va a ser nuevo. Sí, según yo va a ser nuevo. La gente luego, ¿no? Akuma. Es Akuma. Ajá, y otros decían que era Honda. Ajá. No, para nada. Nadie porque tenía los ojos amarillos. Nadie da un carajo por Honda, ¿verdad? Pues el Dr. Hill, los fans. Ah, me imagino que tiene que ser nuevo, porque también todas las sagas se prestan de eso, ¿no? Sí, ver monos nuevos. Siempre ha habido monos nuevos, ¿no? Pero bueno, entonces tú no quieres que regresen. Yo no quiero que regresen los copias de Shoto, o sea, no, ni el Dan, ni el Sean. La neta yo tampoco pondría a Akuma, pero sé que va a regresar. Ese güey va a volver. Ajá, pero yo creo que evitaría más todo eso, ¿no? Así como los monos muy, muy similares al Ryu. Ah, ya, a chingar a su madre. A chingar a su madre, al igual que por ejemplo la o sea, está Kaimi, pero yo no quisiera ni a Juni, ni a Yuli, ni a... De Capre. No mames, no, por favor, no. No, o sea, se me hacían cotorras Juni y Yuli en su momento, pero realmente no las quisiera de regreso. O sea, ya tengo a Kaimi, no quiero otra cosa como Kaimi, quiero algo diferente, o sea, estilos diferentes de peleas, ¿no? Sí. No, no, tampoco quiero un Evil Ryu ni cosas así. Ay, por favor, no, y tampoco... Shinakuma. Ni Oni. Ajá. O sea, ¿qué dices? El Oni tenía uno que otro movimiento distinto, sí, pero en esencia era la misma mamada. Por ejemplo, al que sí me gustaría ver es al... Al Gouke, porque ese güey se pelea total y absolutamente distinto. Y peleaba bien chingón. Sí, exactamente. Ojalá regrese, ojalá. Bueno, pero entonces el que no quieres ver son esos, ¿no? Pinches esos, copias. Copias, clones. Clones de chotos, así. No, clones de... No, pues clones en general, ni chotos, ni... Ni dolls de Bison, ni otras mamadas. Y otras pendejas, que ya no vuelvan. Ajá. Ay, cabrón. Ahorita que lo pienso. ¿Quién no vio, quiero ver ya de pinches regreso? Por favor, ya no regresen al Thunderhawk, güey. Ese güey no vale nada. Ese güey es una mamada. Sí, es una mierda. La verdad, tiene como dos golpes buenos, dos combinaciones decentes y es todo, ¿no? Ya para de mamar. No, ya, chingar a su madre. Ajá, esos. Yo me podría remitir a esos monos, o sea, va a sonar feo. Entre Thunderhawk y DJ, no siento que le aporten ni madres a la. Al rooster, o sea, pero ni pinches madres. Entonces, güey, por favor, ya mándelos a la chingada. No así Fei Long, que aunque también es un mono como con movimientos medio limitados y todo, pues es el clon más digno de Bruce Lee. Uh-huh. Y también sabiéndolo usar es divertido. Sí, más. Sí. Pero bueno, esas son nuestras pinches opiniones del Street Fighter V y lo que queremos ver. Ah, huevo. Así que Capcom, ya sabes, ya te dimos pinche oro líquido. Ah, bueno. No, sonoro. Sonoro. Así que eso es todo ahorita en el pinche mini. Ya saben, escríbanos y contáctenos y compártanos. No sean pinches huevones. No sean y dónenos dinero. Y dónenos dinero, no mames. Somos pobres, muy pobres. Sí. Como siempre, si es grave, ya saben. En el Twitter, @sagapodcast. La pinche página, sagapodcast.com. Ajá, Facebook, diagonal Saga Podcast. En YouTube, pues, está el canal de Saga Podcast. Sí, a huevo. En iTunes estamos como Saga Podcast. Sí. Entonces ahí nos puedes encontrar en todos lados, como Saga Podcast, sin pedos. Sí, papita. Así que no mamen, que no nos encuentran, no chinguen. Sí, exacto. Ya saben, correo, pues saga.cucamón@gmail. A huevo. Y bueno, nos veremos en otra ocasión cuando haya más pendejadas que hablar de Street Fighter. A huevo. Chingazo malditos. Sí.